Buenas tardes a todos desde vuestra emisora más pirata en los estudios de Marca Negra. Todas las semanas en la hora más golfa y rockera del día en Asalto Mata Radio para todo el mundo desde asaltomatarradiorock.com o en Radio Color en el 106.2 de la FM para Cuenca. También podéis escucharnos a través del enlace que hacen nuestros amigos de rollejeros.com o cuando queráis en los podcasts de Marca Negra Radio en iVoox. A los mandos, Esperanza Molina y Raúl Marcos. Comenzamos. Este es tu programa de rock, Marca Negra Radio. Muy buenas, piratillas. Estamos aquí otra semana más para daros un poquito el coñazo. Bueno, el collazo no, para disfrutar, que es lo que nos gusta, echar ahí unas risicas y marcarnos ahí unas cuantas canciones buenas, ¿no? Pero yo sé por qué lo digo, porque venimos cargados de muchas noticias, muchos temas y os vamos a contar muchas cosas. Hombre, pues como tiene que ser. Entonces no es coñazo, es entretenimiento. Es entretenimiento, diversión, espectáculo, mundo sonoro. El show. Vale. Pues es que es lo que nos gusta, claro que sí. Pasar una buena tarde, una horita aquí, escuchando lo mejor, informando a nuestros piratas, a nuestros piratillas de todo lo que mejor nos gusta y todo lo que más nos emociona. Bueno, recordaros que somos Marca Negra, que podéis escucharnos en Asalto Mata Radio los lunes, los martes estamos en Sol y Rabia y los jueves en Radio Color. Somos así, muy semanales. Y sobre... todos los días nos puedes escuchar a través de iVoox y Mi Espacio. Y claro, no, Mi Espacio ya, eso ya no, no, eso Mi Espacio no... Ah, no, entonces es Spotify. En Spotify sí. Bueno, también deciros, os vamos a contar un secreto, que si queréis ser de los primeritos en escuchar Marca Negra, los domingos por la noche en iVoox, ahí nos podéis encontrar. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las noticias porque tenemos así, muy cargados. La sí. Primera en la frente, no tenemos así. Ya más parón. Aquí venga, pim, pam, pim, pam. Pim, pam, pim, pam. Bueno, os hablamos de Ala de Mosca, que ha estrenado un nuevo adelanto de Sembraremos Rebeldía, que va a ser su nuevo LP. Nada menos que 4 singles con videoclips previos han publicado Ala de Mosca antes de la salida oficial de su nuevo álbum, como decimos, Sembramos Rebeldía, que va a salir por Maldito Records, que lo sepáis, que llegará a las tiendas y plataformas digitales el próximo 21 de febrero. Bueno, cómo nos gusta. Oye, el público está animado, ¿eh? Ya sí. Habéis visto. Oye, público, que se nos han lanzado ahí. No es difícil, es fácil. Bueno, después de los 3 cañonazos que han adelantado, llega Sembraremos Rebeldía, un bombazo directo a lo más alto, y además es el tema que da título a su nuevo álbum y que también es una de las canciones donde el grupo más arriesgado, indagando con nota en sonidos latinos mezclados con suma maestría dentro de su habitual punk rock ska. Combativo. Claro que sí. De nuevo, otra inquietante película de Ala de Mosca en formato videoclip basado en la teoría de la alienación de la sociedad, donde una niña despierta en una sociedad aletargada y por ello le persiguen. Pero en ella ha sido sembrada la rebeldía y no hay vuelta atrás. Contiene reminiscencias a grandes largometrajes como el mítico Matrix. Ala de Mosca lleva desde 2007 asomando sus alas en este agitado mundillo musical, removiendo conciencias a la vez que haciendo saltar y bailar a miles de seguidores por todo el mundo. Tras 3 incunables discos en los que participaron amigos y compañeros artistas de conocidas bandas como Barricada, Reincidente, De Callaos, Boicot, Maniática, Trastocada o La Pegatina, y que han servido para posicionar su marca personal, ahora llega Sembraremos Rebeldía, donde también han colaborado nuevamente amigos como el vocalista Iván Gross de Aspect Cat, el teclista Joan Mar de La Cosa Sorda y Auxili, y Rodrigo Hernández a las percusiones. Eso es. El álbum fue grabado entre WZ Studio en Castellón y El Sótano Studio en Castalla, Alicante. Y la producción ha corrido a cargo de San Ferrer, en La Raíz o, bueno, infinidad de grupos, ya lo conocéis. Posteriormente, la masterización fue realizada por Sage Studios en Nashville, Tennessee.

Yo mi inglés lo digo a mi manera. Podilo bien. Black Friday. Friday. Claro. De toda la vida. Este pasado viernes, día 14 de febrero, se publicó One Minute Silent, el nuevo trabajo de Nucore. Los vitorianos presentaron el pasado 6 de febrero, Black Friday, el trayazo de rap metal con hardcore encargado de abrir la caja de los truenos de su cuarto álbum. Producido por Íñigo López de la banda de Descent y contando con una coproducción de Dando al Rec y Rec Room Media, Black Friday... Te pone las pilas al instante con su contundencia y necesaria carga de denuncia. Se trata de un gran inicio de disco y ahora aún más reforzado con este potente videoclip que puedes ver en su página oficial. Claro que sí, alza la voz y no pares de repartir estopa mientras Black Friday de Nucore te sacude de lo lindo. Tremendo anticipo de cara a su nuevo álbum que ya está disponible en las principales plataformas de streaming como Bandcamp, YouTube, Spotify, y me faltan las lucecitas para que parezca un anuncio total, ¿eh? Me lo he currado. Sobre todo está disponible. Bueno, sin más, vamos a pinchar aquí en Marca Negra a Nucore y su trayazo Black Friday. Bueno, temazo de Nucore, este Black Friday, ya sabéis, hemos empezado dándole caña a este Marca Negra 136 que vamos a disfrutar durante, bueno, ya algo menos de 40 minutillos, algo más de 40 minutillos. Es que es la hora límite, además, ahora viene la hora límite. Madre mía, cómo lo hila nuestra compañera, cómo lo hila, claro que sí, es la hora límite porque llega el momento de conocer las noticias de esta banda, ya que Hora Límite pone fin a su especial décimo aniversario, a la vez que su fin de gira el próximo 23 de febrero aquí en la zona sur de Madrid, en Alcorcón. El concierto tendrá lugar el próximo domingo 23 de febrero en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón a las 6:30. Ha sido un año fantástico para la banda y qué mejor que este evento para celebrar a lo grande tanto el crecimiento del grupo en 2019, uy, se me van las fechas, y estos 10 años de existencia. Esto es lo que nos cuentan ellos mismos al respecto. Paso la nota. Bien, bien, la recibo, la recibo. Después de 2 años desde la salida de Resultado de un error, tras 10 años de historia y después de hacer varios sold out, viajar a Londres, tocar en varios festivales, ganar el certamen de música de Alcorcón en 2016, que los llevó a tocar al anfiteatro Paco de Lucía, fichar por la discográfica A New Label y tocar con músicos de la talla de Kim Marcello, Es Europe, Leice, Marco Mendoza, Es White Snake, The Daisies y Thin Lizzy, Blaze Vale, es cantante de Iron Maiden, Tonio Ruiz, Kebao y Koda, y muchísimos artistas nacionales e internacionales que harían esta lista súper larga. Es el momento de celebrarlo. Así nos anuncian su concierto, décima aniversario, fin de gira. Es que vamos, se les ha dado muy bien. Así que bueno, recordaros que el precio de las entradas es de 10 euros para los adultos. Hay un descuento de 4 eurillos por venta anticipada hasta 24 horas antes del concierto. Y 4,50 para los menores de 16, que tienen que ir acompañados con un adulto. No dejéis a los menores pero por ahí solos. Pero eso sí, una cosa muy clara: un adulto responsable. Sí. Así que ya sabes, Pepe. A lo mejor. Tú no vales. Más responsable el niño. Claro, bueno, que sí. En taquilla, como hemos dicho, 10 euritos y podrán encontrarse en la misma taquilla del teatro de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche y online en giglon.com, además de Telón de Acero, Al Oeste del Pisco, Pub Talisman de Alcorcón y el Bar Cañero de Loranca, o contactando directamente con los miembros del grupo o con la banda en su web o Facebook. Vamos, que lo tenéis muy fácil para conseguir la entrada, no hay excusas. Además, después de una semana con la venta activada para el evento, el décimo aniversario y fin de gira de Hora Límite, ya han vendido 300 entradas, así que el ritmo de venta de tickets para este concierto especial es alto, o sea, daros prisa. Como curiosidad extra, comentar que la banda tiene nuevas camisetas conmemorativas del evento, edición limitada, décimo aniversario, fin de gira, solo bajo pedido. O sea, que ya que os ponéis en contacto con ellos para pillar unas entradillas, pues píllales una camiseta, hombre. Y tras esto, a por un nuevo disco y más noticias y novedades que vendrán en 2020. Así que nos seguirán informando y nosotros os lo haremos llegar a vosotros con todos los detalles del mundo. Como debe de ser, como manda nuestros piratas, como manda nuestro código pirata. Tenemos que informar. Sí, exactamente. Así que os vamos a pinchar el tema que han enviado a la banda. Con vosotros, Piratillas, es la Hora Límite y su tema, Dos Historias de Dos. De dos. Yeah. Bueno, ahí escuchábamos Hora Límite con sus dos historias de dos. Desde aquí les deseamos que tengan un exitazo en este concierto fin de gira. Sí. Bueno, cambiamos de tercio. Una Mau. Bien, y ahora vamos a hablar de Ruta 57. Otra Mau. Que han presentado, sí, porque sí, que han presentado un original vídeo del tema Mamá, voy a comer de esto. Yo lo diría. Venga, sí, que me lo como todo. Que es el primer single anticipo de su próximo EP previsto para otoño de este año. Claro que sí. El Power Trío. El Power Trío de rock fan alternativo nacido en Alcalá de Henares, Madrid, ha publicado este tema como símbolo de toda una declaración de intenciones. El estilo musical de la banda fusiona con sumo gusto y pericia el funk más tradicional con el rock enérgico. Trabajando detalles como potentes riffs, pegadizos, estribillos y marcadas líneas melódicas. Ruta 57 llevan ya 9 años trabajando duro para asentar un estilo personal que parte de influencias como Led Zeppelin, Red Hot Chili Peppers o Jimi Hendrix, situando a la banda con un directo fresco, potente y lleno de riqueza. En este periodo de vida de Ruta 57 han recorrido toda la península ofreciendo su música, llevando a la gente a lugares como al mítico Corral de Comedias de Alcalá de Henares e incluso llegando a compartir escenario con distintos artistas como Funquillo, Loquillo, Sobrinus, Mojinos Escocios, Super Scoon, Sober o Carlos Dean, entre otros. Vamos, todo un lujazo. Llega 2020 y Ruta 57 han decidido cambiar la forma habitual de trabajo a la hora de editar su nuevo disco. Esta vez, en vez de grabar y editar inmediatamente su nuevo EP, Mamá, voy a comer de esto, han decidido ir desgranando los diferentes singles que contendrá en diferentes momentos y etapas durante este año. De este modo irán presentando en directo sus nuevas canciones según vayan apareciendo publicadas en las plataformas digitales a modo de singles. El EP se editará en otoño de 2020 en mitad de la actual gira. Vale, dice, vamos a cambiar el orden de las cosas. El orden de los factores no altera el producto, que es el disco. Bueno, pues también nos han confirmado algunas de las fechas de la gira 2020-2021. Y, por ejemplo, el 29 de febrero van a estar en Meco, en Madrid, en la Cabaña Víquer. El 20 de marzo en Salamanca, en la Sala Iris Theater, de conjunto a la banda Coyote. El 4 de abril en Madrid, en la Sala Rockville, con Besos Robados. El 25 de abril en Barcelona, Sala Ceferino, también junto a Besos Robados. Y el 12 de junio en Zamora, en la Sala Avalon Café, van a estar con la banda acompañándoles de Son of Wood. El 27 de junio en León, Sala Black Bourbon, también con The Son of Wood. Y el 31 de octubre, ya tiene fecha hasta octubre. Madre mía. No paran. Van a estar en Ávila, en La Casita. Sin más, vamos a escuchar este single adelanto. Ellos son Ruta 57 y su tema, Mamá, voy a comer de esto. ¡Arrancaré! respuesta. Tus palabras de mierda apestan. Pero de veras te pido perdón si en esta canción algo te molesta. Bueno, música de calidad, la de estos chicos de Ruta 57 y su mamá, voy a comer de esto todo, un lujazo para dar paso también a uno de los míticos grupos de nuestro país como Barón Rojo. Sí, que ficha más o menos, a Graham Bonnet. ¡Todo un fichaje! Bueno, el último vuelo acoge en su cabina al que fuera cantante de Rainbow y líder fundador de Alcatraz, que nos llegó al corazón con una de las canciones más bonitas de la historia del rock, Hiroshima Mon Amour. El cantante británico es la nueva incorporación a este maravilloso cartel en el que se está convirtiendo el último vuelo. Petición expresa de los hermanos de Castro, Graham Bonnet dejará su impronta en su peculiar estilo sobre el escenario del Within Center de Madrid, homenajeando a nuestros inolvidables Barón Rojo. Recuerda que será este próximo 30 de diciembre. ¡Madre mía, qué nervios! Sí, Graham Bonnet tuvo una carrera muy interesante. Su primer hit fue en el dúo de Marvels en 1968 con el sencillo Only One Woman, el cual llegó al puesto número 5 de las listas de éxitos británicas. Después fue elegido por Richie Blackmore para reemplazar a Ronnie James Dio en las filas de Rainbow. Cantó en el álbum Down to Hit, el cual tuvo dos hit singles en 1980, Size You Been Gone y All Night Long. All Night Long. All Night Long. Esta me suena. Bueno, tentado por un ofrecimiento de Michael Schenker, ex guitarrista de UFO, Bonnet se une a Michael Schenker Group para grabar el álbum Assault Attack. Paralelamente fundó la banda Alcatraz, la cual tuvo un gran éxito en Japón. O sea, es un artistazo. Bueno, hasta ahora y de momento en total se subirán al escenario en torno a una veintena de estrellas invitadas y también antiguos miembros de la banda. De momento, Graham Bonnet es el quinto invitado tras las confirmaciones de Doro Pech, Miguel Oñate, Aurora Beltrán, Taures Zurdos y Manuel Martínez de Medina Azara. Por otro lado, debido a la alta demanda de entradas, se ha ampliado el aforo poniendo entradas de grada a la venta y nuevas entradas premium. La expectación es máxima para la gran fiesta final de Barón Rojo, que ya cuenta por miles el número de entradas vendidas. Tenéis más info y las entradas y todo en www.hastasiemprebarón.com. Os informamos además que Graham Bonnet sigue en activo y os vamos a pinchar un tema de su proyecto Graham Bonnet Band, concretamente de un directo que fue recogido en el álbum Live Here Comes the Night y se publicó en su canal de YouTube en 2017. El tema es Jet to Jet. todo un lujazo escuchar a uno de los míticos y grandes como Graham Bonnet. Y por supuesto, pensar que van a estar con ellos ahí en el Within Center, ahí el día 30 de diciembre en ese último vuelo. Va a ser increíble. Brutal. Bueno, ahora vamos con otra noticia. Una que yo sé que a mi compi le va a gustar mucho porque le encanta este grupo. Os hablamos nada más y nada menos que de Síncope, que estarán lanzando el videoclip adelanto de su próximo disco Por Pensar Le Dio al Hombre. Sí, y es que ya está aquí el sorprendente y cuidadísimo videoclip, que podéis verlo en su página de Facebook y por todo ahí, por la web y tal, pues del tema Por Pensar Le Dio al Hombre, sin el adelanto del 14º disco de Síncope, que saldrá el 13 de marzo a la venta y que llevará el mismo nombre que esta canción. O sea, quedaros con el título, Por Pensar Le Dio al Hombre. El álbum serán 10 nuevos temas, más 2 bonus track a la altura de la banda, que bueno, nos encantará. El CD estará disponible en preventa y las entradas para el concierto de presentación. Las entradas online para el 4 de abril en la sala Moonlife de ya están a la venta en ticketfever.es y las entradas físicas también las podéis encontrar en Potencial Hardcore de Vallecas. Sí, sabéis que hay dos fechas, porque la primera agotaron el sold out, agotaron las entradas, y en el segundo concierto será distinto del primero y con variaciones en el repertorio, por lo que los que doblen fecha podrán disfrutar de un show distinto al primero. O sea, que habrá gente que haya pillado las entradas el día 3 y 4. Vamos, un lujazo. 4 o 5, no lo sé. Bueno, vamos a escuchar y esperemos que nos dé Por Pensar. Así que ellos son Síncope y su gran adelanto Por Pensar Le Dio al Hombre. Que murió. brutal, brutal, como siempre, este temazo de Síncope. Un temazo que está muy acorde a estos días. Claro que sí, ahora te lo he copiado yo. Claro que sí. Pues claro que no. Bueno, ahora vamos a hablar de otra banda. El 6 de marzo sale el esperado tercer trabajo de Fausto Taranto. La banda de rock y metal andaluz volverá a demostrar con la reina de las fatigas porque son unos de los mejores de la escena. Claro que sí. Para hacer más corta la espera, gracias, publican el lyric video lyric de video. Rumores y juramentos. ¡Lyric video! Ahí está, segundo adelanto del álbum tras el videoclip Abanicos y Soplaores. Además, anuncian las primeras fechas de la gira de este nuevo disco que ya se pueden reservar firmado y con merchan exclusivo en la casa del disco. Bueno, muchas fechas que no os vamos a contar, pero que podéis, cómo no. Sí, entréis en la página de Facebook de Fausto Taranto y las tenéis ahí todas localizadas. Solamente deciros que la primera es el 28 de marzo en la sala Manchester en Almería, o sea, empiezan en Almería. Así que sin más, vamos a escuchar el temazo de Fausto Taranto, Rumores y Juramentos. Bueno, corte radical. Nos hemos caído. Este temazo que estábamos tarareando, que vosotros no nos veis, pero es que nosotros aquí nos liamos a bailotear. Y con este temazo de Fausto Taranto, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a ponernos? Nos emocionamos y nos despistamos, pues lo normal. Nos ha aducido la canción. Bueno. Claro que sí. Y ahora vamos a ir a un grupo también, un grupo de... No nos movemos de Andalucía. Nos ha gustado tanto que nos hemos quedado y vamos a hablar de otro grupo también de París, de la zona. Una gran banda, nada más y nada menos que Hora Zulu, que estrena nuevo videoclip de Querer Ser. Toma ya. Justo cuando se cumple un año de la salida de su sexto disco, La Voz del Amo, y coincidiendo también con el 20 aniversario de la fundación de la banda, Hora Zulu estrena una revisión sonora de uno de los temas más emblemáticos de su directo, de Querer Ser. producido por Remy Deliers, Gojira, Arthur H. Este trabajo ya está disponible. Hoy el día es la palabra disponible. Es disponible, es un sinónimo de disponible, para que el que no se lo imagine. Está disponible en plataformas digitales desde el pasado 12 de febrero. Se comenta que por los mentideros, que este de querer ser sería solamente la punta del iceberg de un proyecto donde Hora Zulu se ve obligado por razones legales a regrabar algunas de sus mejores canciones para hacerlas suyas. Aunque también puede ser que se trate únicamente de una obsesión artística por limpiar, fijar y dar esplendor a temas que digan los contratos. Solo a ellos les pertenece, así que se verá en este 2020. Ander, antes todos a sus pantallas o esperen a que se lo cuenten en un bar. Pero den ustedes por supuesto que esto no se va a quedar así. Lo que está claro es que Hora Zulu viene con el carro lleno de sorpresas para su público. El día de su publicación nos los desvelaban, marcaban el inicio de una gran celebración por sus 20 años de trayectoria. Bueno, pues vamos a escucharlo, ¿no? Qué mejor que escuchar a esta gran banda, a Hora Zulu, y este melocotonazo de Querer Ser. Siempre, siempre, pasando tonto y tonto y tonto. Y ahora porque te lo di siempre, mientes. Bueno, alucinante estos chicos, como siempre, de Hora Zulu. Y este de querer ser que nos han traído un temazo que nos encanta. Y bueno, ahora vamos a dar paso a otra banda también. Seguimos en tierras andaluzas, sí, y esta vez le ha llegado el turno al metal extremo con Devil in You. Una banda que se formó a principios de 2010 por miembros de bandas consolidadas de Sevilla: Negro bajista, Rubio guitarrista solista de Lighting, Jesús batería de Geller Project, Moses voz, bueno, toda una barbaridad de buenos artistas sevillanos. Desde el principio plantean un nuevo tipo de grupo dentro de los márgenes del death metal, pero con un estilo un poco más casual y con aportaciones de rock and roll. De este combo nació en junio de 2012 Show You Hate, el primer LP, que tiene una gran aceptación en los medios y son invitados a participar en la primera edición del Brutal Show Tour. Durante la gira, en noviembre de 2012, Jesús decide abandonar el grupo y Castro, el Subliminal Chaos, se encarga de tomar las riendas rítmicas del grupo, lo que da un nuevo giro al estilo, algo más rápido. En 2015 lanzaron su segundo álbum, Demons, y se une a la banda como vocalista Bárbara Carrasco. A principios de 2016, por diversos motivos personales, varios miembros abandonan el proyecto y se unen a la banda Teddy, de Lighting, al bajo, y Trujillo, también de Lighting, a la batería, y más tarde Marta Grimaldi como vocalista, dando el enfoque único y agresivo que hace a la banda destacar por su directo brutal. En abril de 2018, José Luis Trujillo es sustituido por David Pérez, Ébola de P y Helm. Actualmente están preparando los directos para presentar durante 2020 su nuevo álbum Comes to Us. Tenéis toda su música disponible en plataformas como Spotify o iTunes, así que los podéis localizar porque os vais a quedar ahora alucinados y flipados. Vamos a por el melocotonazo de los melocotonazos de este marca negra, Devil in You con Eternal Lust. Bueno, como decíamos al principio del programa, somos Cabisa, es avisador, y se nos iba a echar la hora encima porque veníamos cargados con tantas cosas, queríamos contar tantas cosas que se nos echa la hora. Claro que sí, Cabisa no es traidor, es avisador, como es avisador. Dice nuestra compañera. Eso no es mío, eso es de Cuchi Romero. Bueno, pero eso es de toda la vida, ¿eh? Me suena a mí de cuando era pequeño, el año pasado. Sí, hace dos días. Claro. Bueno, recordaros que podéis localizar a Marca Negra, a nosotros mismos, en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, también en el canal de iVoox, en iVoox ponen Marca Negra y sale ahí los programas, sale todos los podcasts. Luego también en la web marcanegraradio.wordpress.com, que subimos además con cada podcast unas fotos muy chulas de calaveras y esas cosas, como sé que os gusta. Y luego además también pues el correo, donde también nos podéis mandar vuestras cosillas, como ha dicho la banda que ha cerrado el programa de hoy, marcanegraradio.gmail.com. Joder, se me ha ido. Pero ¿dónde estabas? Marca Negra, se me ha ido ya donde estaba, en qué punto estaba. Eso es. Es que además, lo que tenemos los piratas, que a veces se nos olvidan las coordenadas y eso. El maldito Ron, madre mía. Por eso tenemos que ir con mapa, porque no sabemos dónde estamos. Hace su efecto. Y también podéis escuchar los programas pasados y futuros también, los podréis ir escuchando. Sí, por supuesto. Cuando estén preparados en nuestro canal de iVoox y en nuestro canal de MySpace. Y dale con el MySpace. Es que me mola más, no sé por qué. Está bueno decir MySpace, sí. Como cuando te dio por el 20. El 20. En Spotify. Pues eso, Spotify. Claro que sí, ahí no podéis escuchar. Es el nuevo MySpace. Es como MySpace, pero en bonito. En moderno, ¿sabes? En Spotify. Y además no se cortaba muy bien. Sí, claro, y más si tienes el premio ya en la caña, vamos. Bueno. Todo un lujazo. ¿Qué? Pues no, ya. No lo sé. Madre mía, creo que nuestra compañera Peraza le ha dado demasiado al ron en este programa. Yo no bebo. Ya, eso dicen todos. Yo bebo de la música, bebo de ahí de la pasión, sí, y de la vida. Y de la botella esta que hay aquí, vamos, menudo ligotazo le pega, no hay, vamos. Bueno, que me despido ya, que ahora sí que sí. Hasta la semana que viene, piratillas. Yo también me despido de todos vosotros, dándoos un abrazo muy grande, dándoos unos enérgicos palmaditas en la espalda a todos nuestros oyentes, que no sé qué me está diciendo. ¡Que muchas gracias! Pues eso, que muchas gracias por escuchar todos nuestros oyentes de Cuenca, a través de Radio Color, nuestros oyentes desde Asalto Mata Radio, y a nuestros oyentes también desde Sol y Rabia Radio, y por supuesto a todos nuestros piratas, que sois los más grandes. Y como digo siempre antes de terminar nuestro Marca Negra, ¡a seguir dando caña!